Política para sacarse las lagañas. Para que la realidad no te encuentre dormido. David Narciso en La Marca de la Almohada. David, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Guille, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá estamos, por el veranito. Sentí un buen día femenino por ahí. Sí, sí. Acá estamos. Está Vanina también acá. Hola, Vanina. ¿Cómo va? David, bueno, veranito decíamos, con calor acá, y sí. ¿Qué pasa? ¿Está caliente el tema campo-gobierno? ¿Se está enfriando un poco? ¿Qué pasa ahí en el medio? ¿Se va a levantar el paro? Todo parece que se está enfriando un poco el clima, ¿no? Que hay señales de ambas partes de que es muy posible que esta semana se retomen las negociaciones. Todos los actores en juego han, de una u otra manera, se han manifestado en esta dirección, hasta las posiciones más duras, ¿no? Como la de Delía por un lado y la de De Angeli por el otro. Todos han parecido bajar los decibeles y generar y tratar de aportar a un clima de negociación. Eso es importante. Hay una fecha cercana, que es el 25 de mayo. Todavía no se sabe bien por qué cosa, ¿no? Por un lado, los el sector de las entidades agropecuarias han convocado para el acto en Rosario. Por el otro, el gobierno se proponía hacer el relanzamiento de la gestión y los acuerdos del Bicentenario y la Mar en Coche. Y bueno, ahora es un poco el plazo que se han puesto los dos actores en puja como para que sea de alguna manera el cierre a este proceso de conflicto que va a llevar o va a insumir prácticamente 2 meses, y que no ha dejado a nadie sin involucrarse, ¿no? Todos de una u otra manera hemos tenido que participar o opinando o tomando posición o sufriendo las consecuencias de lo que fue el locavo agropecuario que se inició a fines del mes de marzo, ¿no? Sí, de todas maneras me da la sensación de que los que están por fuera de los sectores involucrados en este conflicto, digo, los que no pertenecen a ninguna entidad agropecuaria ni tampoco están formando parte de alguna parte del gobierno, ya están sintiendo un poco el cansancio del tema, sí. De que bueno, esto se solucione rápido. Me parece, ¿no? A ver, claro, no, ni hablar que esto es se ha dilatado mucho, lleva al hartazgo de muchos sectores sociales, muy al estilo de clase media argentina, ¿no? Sí. No sabemos bien cómo, pero que se termine esto ya. Queremos una cosa así, de esas actitudes muy muy caprichosas que tienen ciertos sectores sociales de la Argentina, muy pero muy sensibilizados, ¿no? No sabemos ni cómo ni qué, pero lo queremos ya. Este es un poco el planteo de muchos sectores de la Argentina, que en otros momentos bueno, fue por otras reivindicaciones, y que pareciera ser un poco lo que va guiando el humor de la mayoría de la opinión pública por estos momentos. De todas maneras, estamos viviendo un conflicto donde se están resolviendo cuestiones muy gruesas, muy importantes, donde hay mucho en juego, y si bien esta Argentina hipersensibilizada no está muy acostumbrada a conflictos tan extensos, me parece que está un poco a la altura de la circunstancia de lo que se está discutiendo, ¿no? El domingo pasado, tu pregunta me hizo acordar de esto, el domingo pasado en uno de los diarios dominicales se recordaba el conflicto de Chávez cuando quiso nacionalizar PDVSA allá por el año 2002. En realidad siempre fue estatal PDVSA, ¿no? Pero y no es que la quería nacionalizar, sino que quería de alguna manera tomar a su cargo el control de la empresa. Claro, se estaba discutiendo muchísimo dinero. Lo que hay que entender es que PDVSA, por ejemplo, es una empresa que mueve el petróleo, mueve el Producto Bruto Interno de Venezuela, mueve el petróleo. Entonces, ahí había una puja muy grande. Bueno, ese conflicto duró un año, de la misma envergadura que fue lo de el conflicto agropecuario en Argentina, y te diría mucho peor, porque fue un año de conflicto en el cual directamente se afectó el PBI de Venezuela, que ese año pasó a producir muchísimo menos, no hubo crecimiento en la economía del país, y finalmente la pulseada la terminó ganando Chávez. Si uno ve a la distancia el resultado de esa pelea, bueno, uno se da cuenta de qué es lo que se estaba peleando, ¿no? Cuál era la dimensión de la puja, porque claro, hoy Venezuela es noticia en todo el mundo por la cantidad de recursos que el Estado capta a partir de aquel momento, aquella decisión política de hacerse cargo del control total de la empresa, cuyos cuadros gerenciales y en algunos otros niveles estaba prácticamente copado por hombres que en realidad trabajaban de un lado y del otro del escritorio. Bueno, con eso quiero decir, en la Argentina no se ha llegado a esa posición. 2 meses puede parecer mucho, para otros puede parecer poco. Lo que, si uno lo mide en términos de la puja política, dice, bueno, a lo mejor 2 meses no fue tanto. Si lo mide en torno al humor social, es una eternidad, es muchísimo. No es un conflicto propio de lo que la Argentina es capaz de tolerar en estos momentos. Claro. Agrego un segmento de lo que pasa con Santa Fe, provincia eminentemente agropecuaria, un gobierno, si se quiere, atípico en cuanto a los alineamientos políticos. No es ni oficialista y tampoco es un gobierno de la oposición o radical o de la coalición cívica, que son los espacios más grandes a nivel nacional. Te diría que fue una sorpresa para las entidades agropecuarias la reunión del jueves pasado en la ciudad de Santa Fe con Hermes Wiener. Wiener lo sorprendió porque, así como el primer día, cuando le pareció que toda la provincia se incendiaba y los intendentes le fueron a reclamar que se ponga al frente de la protesta, esta vez, midiendo que el humor social ya no era el mismo de aquella vez, le quitó un poco el cuerpo, se negó a estar al frente de del acto que las entidades rurales habían preparado frente a la Casa Gris. Bajo ningún punto de vista expresaba lo mismo que había expresado 72 horas antes el cordobés Juan Schiaretti, ¿no? Hay que revisar las retenciones móviles. Bueno, Wiener no lo dijo a eso y les pidió que bajen el conflicto para poder negociar. En la guerra no se siembra, no se cosecha trigo, cosas por el estilo que dijo Wiener. Sí. De alguna forma fue la frase marketinera para simbolizar su posición en este conflicto, en esta oportunidad. Sí, también además pidiendo una participación activa, ¿no? De distintas partes para solucionar, y justamente a ese pedido que hizo de, bueno, ampliar las mesas de negociaciones, le relaciono una nota que salió publicada el sábado en Página 12, firmada por Alfredo Zayat, donde hace una comparación, salvando las distancias, con el caso de Bloomberg, ¿no? Y cuando dice ahí, aparece una figura mediática como, o movilizaciones masivas en torno a una figura mediática, como fue en el caso de Bloomberg, o como puede llegar a ser ahora, por ejemplo, el caso de Alfredo De Angeli, de Federación Agraria de Entre Ríos, que está ocupando de alguna manera ese lugar mediático de presión al gobierno nacional. Hay que tener cuidado, porque, dice Zayat, de la misma manera que en su momento se aprobaron mamarrachadas para el Código Penal por pedido de Bloomberg como una urgencia para solucionar el conflicto, hay que tener cuidado de ahora no cometer el mismo error, decía. Bueno, escuchar a varios sectores, a gente involucrada, para que no, con la urgencia del tema, se salga a hacer cualquier mamarrachada para terminar rápido con el conflicto, ¿no? Así es. De todas maneras, los productores agropecuarios, en particular los más pequeños, me parece que tienen que tener en claro que buena parte, te diría, de lo que ellos reclamaron, el gobierno ya lo solucionó hace rato, ¿no? Que era esto de diferenciar de los reintegros. A pesar de que los reintegros no es lo que a ellos les gusta, el reclamo fue satisfecho de esa manera, te diría, en la primera etapa del conflicto, ¿no? Cuando el gobierno dice, bueno, a los que producen hasta 150 toneladas de, perdón, hasta 500 toneladas de soja o girasol, a ellos les vamos a devolver buena parte de las retenciones. Claro, el problema es que hay que tener todo blanqueado, ¿no? Sí, y el campo, te diría que tiene buena parte de la cosecha directamente en negro. El otro día se conocieron algunos datos de trigo. El gobierno está preocupado porque de la cosecha de trigo, voy a decir números redondos, no tomes como una estadística exacta porque no tengo los papeles a la vista, pero de la cosecha de trigo, de la última cosecha de trigo, se sacaron 16 millones de toneladas en la Argentina. Fueron algo así como 7 u 8 millones a mercado interno, 5 millones se exportaron y nadie sabe qué pasó con 3 millones y medio de toneladas que estaban dando vuelta ahí, que no fueron ni al mercado interno ni al mercado externo. Claro. En los registros de la FIB. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos de 3 millones y medio de toneladas, es algo así como entre el 25 y el 30-35% de la cosecha que se está directamente manejando en negro. Bien. David, te propongo que tomemos contacto el próximo lunes, ya va a ser 26 de mayo, el día después del 25, vamos a ver qué pasa con todos estos actos programados, a ver si se llegó a un acuerdo finalmente o no. Va a ser un día seguramente clave y como para repasar bastantes cosas el próximo lunes. Así que te dejamos un abrazo y nos reencontramos el lunes que viene. Nos vemos, un abrazo, chau. Hasta la próxima. David Narciso, la columna de política en la marca de la almohada.